Estás escuchando Echarlas.es. Bienvenidos amigos al podcast número 69 de Enter. La radio del podcasting español es Podcastellano. Radio Podcastellano. Radio de podcast. El podcast del Búho es un programa de radio en internet en el que se tratan temas como historias y personajes, ya sean de ficción o reales. En el podcast del Búho encontrarás historias narradas de una manera amena, cercana y sobre todo muy, muy breve, sobre temas que pueden parecerte aburridos, pero te aseguro que no lo son. La historia a veces puede ser apasionante. Te recomiendo que visites el podcast del Búho en www.elpodcastdelbuho.com o que visites el podcast en iTunes o en iVoox. Sed todos bienvenidos al podcast del Búho, vuestro programa de radio en internet sobre personajes e historias. Un saludo. Buenos días, Manolo. Buenos días, Filip. ¿Qué tal estás? Hace tiempo que no nos cruzamos por ningún sitio. Eres un hombre ocupado, Filip, un hombre que trabaja intensamente. Yo soy un hombre que desconoce su turno y no sé, un día trabajo de mañana, otro de tarde, otro día no trabajo, ¿esto qué es? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien, bien, vamos tirando, vamos combatiendo el paro, la crisis y combatiéndolo todo. No me puedo quejar. Bueno, bien. Bueno, ¿qué ha sucedido desde nuestra... Bueno, nuestras últimas charlas fueron sobre Squire, ¿verdad? Y, uh-huh. Y desde esta charla y desde incluso la anterior, ¿qué has trasteado? ¿Qué has hecho? ¿Qué me quieres contar? ¿O qué te puedo contar yo? La verdad es que no sé si te puedo contar mucho, que no sea de trabajo y de agobios, pero... Bueno, alguna cosa tenemos por ahí apuntada, ¿no? Casi lo mismo puedo contarte yo, que no sea trabajo y agobios, porque... Dios mío, sí, voy saltando de servicio en servicio, Filip, voy saltando de contrato en contrato. Seguimos con las los contratos de un mes. Sí. Es que así después, cuando llegue el momento de presentar cuentas y demás, dirán, hemos dado 3.000 contratos. No decimos que son contratos de una semana, pero son contratos. En fin. O sea que todo sigue igual, ¿no? Todo sigue igual. No hay cambios. Todo sigue igual, nada nuevo bajo el sol. Cuando hay sol, porque hay días que no hay. Hoy por suerte parece que hay unas pocas de nubes, pero bueno, algo de luz vemos al final del túnel. ¿Sabes que terminará esto antes o después? Claro. Solo nos queda paciencia. Sí, claro. Pues nada. No sé si en la última vez te medio conté una aventura que tuve con un Apple Care que compré en eBay, el último, y no te lo conté al final, no te lo terminé de contar. Sí, porque yo el último que yo compré tuve que comprarlo directamente en la Apple Store. Y el del iPhone, y ese, claro, lógicamente no tuve. ¿El último que compraste en eBay, cuándo se remonta eso? Pues no sé cuál fue el último que compré en eBay, creo que fue... ¿El del iPhone 3GS? Anterior, el 3GS, creo que fue ese, y sin ningún problema. De hecho, me hicieron un reemplazo del iPhone sin ningún problema. Sin ningún problema, sí. Y el de tu iMac que arreglaste hace poco también era comprado en eBay. Comprado, y no ningún problema. Comprado rigurosamente en eBay y sin ningún problema tampoco. Bueno. O sea, la cosa fue bastante bien. Me ahorré una factura de 300 y algo de euros, 400 euros, gracias al Apple Care. Entonces, incluso pagándolo al precio que nos lo ofrecen en el Apple Store, merece mucho la pena. Sobre todo cuando son averías gordas, tipo gráfica, sí. Pantalla, cosas así que realmente... Claro, claro. O sea que el arreglo de la gráfica, 300 y pico, ¿no? 300 y pico euros, sí. ¿Qué pasa? ¿Que te presentaron la factura como diciendo eso es lo que hubieras pagado si no hubieras tenido Apple Care? Sí. De hecho, la estoy buscando por aquí, pero vamos, la factura era en eso, eran 300 y pico euros. Te la presentan, después el importe a pagar es cero, porque corre, o sea, corre a cuenta de Apple, pero lo que te tocaría pagar es eso. Y si tienes, por ejemplo, una pantalla, pues igual en la pantalla son 500 euros o algo así, entonces... Pero en tu caso concreto, esa gráfica no, yo pensé que estaba incluida en la placa base, ¿o te han cambiado toda la placa base? ¿O no, solamente la gráfica, es lo que me han dicho, solamente la gráfica. En la factura solamente pone eso, no pone placa lógica y demás, porque si no supongo que sería la cosa un poco más cara, casi el precio del iMac. Y entonces, te pregunto, porque mi iMac ya salió de la cobertura de Apple Care, ya estoy sin red, entonces... Dios mío. Te pasa esto y te dicen son 350 o no sé exactamente el precio que hubieras tenido que pagar. En ese caso, ¿arreglas o te compras otro? Miro a los ojos al técnico y le digo, ¿merece la pena o no merece la pena? Yo creo que igual la primera reparación sí lo hubiera hecho, ya más reparaciones no hubiera hecho. Hubiera optado igual por intentar. Claro, estamos hablando de tu caso concreto, que es una placa que al fin y al cabo, digamos, es lo menos que te podía haber pasado, porque una pantalla sería más cara, una placa base quizá también. Sí, sí. O sea que en ese caso sí hubieras arreglado. Yo creo que igual por 200 o 300 euros sí, porque ahora mismo no hay ninguna solución en el mercado que me dé lo que me da el iMac. Es decir, por ese precio no hay nada. Pero si nos vamos ya a los 600, 500, 600 euros. Prefiero, sinceramente, comprarme un MacBook blanco. Si no tengo posibilidad de comprar otra cosa, me compro un MacBook blanco. Tiene mejor procesador, la RAM tiene mucha más velocidad en el bus y voy a hacer las cosas un poco más rápido de lo que las hago ahora mismo con el iMac. Es decir, eso es una cosa objetiva, tangible, que puedes ver y percibir rápido. En situación ideal, bueno, pues si se rompe y ya han pasado 3-4 años y demás, pues a lo mejor te planteas comprar otro, pero es que realmente el cacharro funciona bien, entonces yo no necesito ahora mismo más velocidad ni más potencia, entonces por eso me plantearía. Claro, yo tengo muy claro, el mío va muy bien y no tengo intención de cambiarlo, salvo que casque, ¿no? Entonces ya me lo planteo, pero... o sea que estoy entendiendo que no te vas a comprar un iMac la próxima vez. Estoy con duda, Filip, estoy con duda. No tengo muy claro qué es lo que voy a hacer. Mi intención es que si esto dura, mientras que este iMac dure, ya tiene 2 años y medio casi, pues si dura otro par de años más, perfecto. O sea, pero como si dura 5, como si dura 6, no pienso cambiarlo. Hasta que él solito se apague, no pienso cambiarlo. Es decir, creo que es una lección que tengo bien aprendida con el MacBook que tengo, que va camino ya de no sé cuánto tiempo, camino de lo tiene ya 4 años y sigue funcionando. Es decir, yo ahora mismo, para hacer lo que hago a día de hoy, que yo no me gano la vida con esto, ni soy un profesional del vídeo, ni del audio, ni de nada. Es decir, yo hablo contigo, resulta que alguien lo edita, nos graba, no sé de qué manera nos intercepta las conversaciones y nos publica en iTunes y demás. Y para eso te basta y te sobra. Y para eso me basta y me sobra. Entonces yo es que no necesito nada. Yo no me te digo, no me dedico al vídeo, no programo, no necesito procesadores. Te hago la pregunta de otra manera. Mañana tienes que cambiar porque sí, tu iMac muere y tienes que comprar otro y te vas a un MacBook. Entonces, entiendo. Te digo, sigo dándole vuelta a esa idea. No sé si el combo de un MacBook y una pantalla sería lo que necesito. No lo sé. Sí, yo ya te hago esas preguntas porque ya te digo, ¿no? Mi iMac ya no tiene cobertura de Apple Care y me hago un poco la previsión, ¿no? De qué comprar y las opciones son, pues, un iMac, que es lo más natural, ¿no? Porque yo estoy encantado con el iMac y es lo más natural. Me llama mucho un Mac Mini también, pero no le pondría cualquier pantalla. He estado viendo monitores, son muy feos todos. No digo que no sean buenos, que los habrá muy buenos por ahí, yo que sé, de Samsung o de muchas marcas, ¿no? Pero los veo feos. No me veo en la tesitura de poner un iMac que me parece precioso con una pantalla de estas negras feas. No sé si te has mirado algún... He visto alguna. Por eso te digo que ando con la duda. No sé si el la verdad es que el iMac ocupa poquísimo espacio. La opción de llevármelo, de moverlo dentro de la casa y llevártelo a otra habitación no la tiene. El cacharro está aquí y de aquí no se mueve. Es portable, pero no es portátil. Entonces, no, la posibilidad de moverlo no la tiene. Si tengo un portátil aquí, dice, bueno, pues compro un MacBook porque lo necesita y demás. No lo sé. Si me va a seguir haciendo las funciones de servidor de vídeo en casa para la Apple TV y demás, tampoco voy a poder moverlo. Porque salvo que lleve la multimedia en el disco interno, cosa que dudo mucho, yo necesito un hub de sincronización y de que sirva contenido dentro de casa. Y eso el iMac ahora mismo lo hace. También podría hacerlo en Mac Mini. Quizá en un futuro sea lo que hagan. Por el precio que compre este iMac, podría comprar un Mini y un MacBook. No lo sé, te digo... Bueno, veremos, pues nada, veremos ya. Por dónde vamos. Sí, Felipe. Veremos, yo igual, yo no tengo prisa. De hecho, mi iMac, quiero decir, no necesito otra cosa ahora mismo. Salvo que mañana se muera, no tengo pensado cambiarlo. Pero bueno. Bueno, ese Apple Care, te cuento. Mateo, cuando estaba en Estados Unidos, se compró un iPod allí mismo. Por cierto, he visto una oferta de, creo que era de Fnac, diciendo que en futuras semanas habría una oferta de un iPod, el iPod nuevo de 64 GB por 160 euros. ¿Dónde has visto eso, en la web? Me llegó un mail el otro día. ¿Ah, sí? Sí. Ayer o antes de ayer, no lo sé dónde exactamente lo tengo. Pero lo busco, lo estoy buscando, Filip, y te lo mando. Ah, bueno, pues vale. Mándame de ese, el nuevo, el equivalente, digamos, entre comillas, al iPhone 4, ¿no? El que lleva las cámaras y demás. Creo que sí, ponía... Estoy buscándolo, Filip, en cuanto lo tenga te lo mando. Vale. Bueno, pues te cuento, Mateo se compró ahí un iPod y con garantía de un año, que vencía en diciembre, y teníamos previsto, pues, lógicamente, comprar un Apple Care, y aún sabiendo que no es tan fácil comprar Apple Care en eBay como lo era antes, porque hay gente que ha tenido problemas para activarlo, ¿verdad? Sí, suena, sí, ¿no? conocemos de gente. Y pues bueno, aún así dije, pues voy a buscar y voy a intentar limitar los riesgos, ¿no? Y es que busqué pues varios vendedores, y en concreto uno que encontré en Francia que tenía muy buenas opiniones y que la gente decía que no habían tenido problemas para activarlo y tal. Y bueno, me puse en contacto con él. Le pregunté, ¿no? Le dije, oye, que yo sé que hay problemas para activarlos y que, bueno, si te pregunto si te comprometes a devolverme la pasta si luego no lo puedo activar. Y el tío en todo momento me dijo, no, sí, pero de todas formas ese caso no va a llegar porque tú lo vas a poder activar sin ningún problema. No, ya, pero yo te pregunto, ¿me devuelves la pasta? Sí, hombre, en el caso hipotético yo te devolvería la pasta, pero no te preocupes que no va a llegar ese caso. Muy seguro de sí mismo y tal. Total, que al final doy el paso. Quedaban ya pocos días. Estoy hablando de a una semana del plazo de un año, ¿no? Que tenía de garantías a Apple. Lo compro. El tío me manda inmediatamente el código por email, con unas fotos para que viera el número de serie de la caja y demás. Y entro en la página de Apple para activarlo, y nada más activarlo, es decir, no al día siguiente o a los 4 días, no, nada más activarlo me sale un cartel diciendo que tengo que mandar una prueba de compra. O sea que no tardó ni 2 segundos, ¿vale? Entonces, yo no sé si es que hay un rango de números en los Apple Care que digamos que son sospechosos o que son más antiguos o que tienen una procedencia no dudosa, sino que viene de ciertos países, o porque todos esos números salen de Apple, o sea, no se inventan, lógicamente. Entonces, no sé si es que hay un rango de números que el sistema ya los tiene localizados, y en cuanto lo metes en la web, pues ya te devuelve el mensaje diciendo, manda la prueba de compra o si no te lo voy a poder activar, ¿no? Porque me consta que hay gente que sigue comprando en eBay y los activa sin ningún problema. Eso me hace pensar que es lo que te digo, que hay un rango de números que ahí son dudosos para Apple, o no es que sean dudosos, sino que ellos son más antiguos y te exigen te exigen una prueba de compra. De hecho, eso me ha ocurrido a mí alguna vez con una tarjeta de iTunes. Ajá. Por cierto, comprada en Estados Unidos, legalmente en una tienda normal con su correspondiente ticket de compra, y al activarla, pues iTunes me decía que me pusiera en contacto con ellos con una prueba de compra. O sea, que eso me ha ocurrido otras veces, ¿no? De hecho, en ese caso del iTunes lo hice, les mandé la prueba de compra. ¿Activaron? No, ningún problema. ¿Activaron la tarjeta? ¿La tarjeta te la activaron en la tienda cuando la compraste? Sí, estaba activada. Lo que pasa es que el sistema decía que ese número era antiguo y que tenían dudas, o no recuerdo exactamente, era un mensaje en inglés hace algún tiempo. Y bueno, me puse en contacto con ellos, mandamos el ticket de compra y no hubo ningún problema. Enseguida nos mandaron el crédito a la cuenta de iTunes americana y se solucionó así. O sea, que debe ser que hay digamos que Apple lanza unos números o bien paquetes de números, ¿no? Quizá para resellers, para que los vendan con los... No sé muy bien, no sé decirte. Pero hay números que para ellos son dudosos y debe ser que yo compré uno de esos, ¿no? Total, que me pongo en contacto con el vendedor, le digo, mira, lo que me ha pasado, no ha tardado ni 2 segundos en decirme que no lo podía activar, que mandara prueba de compra. Entonces le digo, bueno, ya que tú, mándame la prueba de compra. Me dijo, no te preocupes de nada, dame el número de serie del iPod y yo me encargo de todo. Un tío muy seguro. Bueno, digo, bueno, pues nada, aquí está el número de serie. Y pues no volví a tener noticias de él, pues no sé si en 3-4 días, ya quedaban 2 o 3 para activar el Apple Care, ya un poco nervioso, me vuelvo a poner en contacto con él y me dice, no te preocupes, ya está todo hecho, ya llamé el primer día que me lo dijiste, llamé a Apple en Francia, él está en Francia y llamó a Apple en Francia y lo he activado y están en ello, tú no te preocupes, confía que se va a activar. Bueno, pasa un día más, pasaron otros días más, ya quedaban muy poquitos ya para la fe, yo ya lo daba por perdido, dije, bueno, ahora lucharé con él para que me vuelva la pasta. Y pues nada, a la no sé si faltaban 24 horas, ya recibí por fin un mail de Apple de Francia, ¿vale? En francés, cosa que hasta ahora nunca me había ocurrido, diciéndome que el Apple Care estaba activo, que este era mi certificado y que todo perfecto. Así que ya un poco extrañado me volví a poner en contacto con el tío y le pregunté, ya le dije, mira, te voy a preguntar ya porque me parece muy raro, digo, yo sé que hay problemas a veces para activar Apple Care y tú parecías muy seguro, al final lo has activado efectivamente, como decía, sin ningún problema. Y el tío me intuí que él tiene algún tipo de relación ahí con Apple de Francia. No sé decirte si es un tío de dentro, ¿vale? No lo sé, no lo puedo afirmar, o si es un tío que es un reseller y que trapichea con los números que le sobran, no sé decirte tampoco. Lo que sí sé es que él estaba muy seguro y efectivamente me activó el Apple Care sin ningún problema hablando directamente con Apple, ¿vale? Y le pregunté a continuación, ¿esto significa que ya no podemos comprar Apple Cares en eBay? Y me dijo literalmente que está muy difícil. Él, que me lo activó muy bien y muy seguro de sí mismo, y así fue, me dijo que está muy difícil, que Apple cada día pone más problemas y que están más pendientes cada día y que hay como una voluntad de acabar con esto. Eso es lo que él me dijo, me dejó entender, sin mojarse mucho, porque intuyo que tenía mucho que ocultar, ¿no? Este tío. Entonces, al final tengo el iPod cubierto, pero eso me hace replantearme futuras compras, ¿no? Al mismo tiempo, me han llegado noticias, Ernesto de Barcelona, creo que ha activado uno hace poco de un iPad, creo que recordad que fue, y no ha tenido ningún problema, no sé si ha tardado unos días, pero se ha activado. Me da la impresión que no es en todos los Apple Care, pero que hay unos números ahí, ya te digo, un poco sospechosos, que Apple pues se resiste a activar hasta que tú le dices, oye, aquí tengo la factura, y entonces ya te lo activan sin ningún problema. Entonces eso me hace un poco replantearme, ¿no?, para el futuro, a no ser que tengas la garantía de un comprador, que hay varios vendedores en eBay que se comprometen a devolverte el dinero, en cuyo caso, bueno, lo pruebas que no funciona, te devuelven el dinero y no pasa nada, ¿no? Pero bueno, eso me hace plantearme para el iPad concretamente, ¿no? A mí también. No sé qué hacer. No sabes qué hacer. No sé qué hacer, qué va, qué va. Porque, bueno, hombre, yo tengo ahora ese vendedor que, bueno, últimamente ya no tiene... Vende un poco de todo, este. No solamente cosas de Apple, vende cámaras de fotos. La verdad es que es un tío, no sé muy bien qué tipo de relación tiene con Apple, pero bueno. Y últimamente no tenía. Y había pensado quizá comprárselo a él, últimamente no tiene. Estaré pendiente. Pero si no, me voy a pensar ya mucho el tema del Apple Care en eBay. Pero subrayo que hay gente que lo está haciendo ahora mismo que le funciona bien, ¿eh? Que no siempre pasa eso, pero que hay una tendencia por parte de Apple a limitar este tema. Es así, ¿no? Lo que sí está claro es que lo que no hemos aprendido nada de esto, porque o sea, si a 24 horas de que te cumpliera el plazo para activar el Apple Care estabas pendiente de recibirlo o no, quiere decir que de esto no hemos aprendido nada. Igual con 3 meses de adelanto, igual o en los primeros 3 meses de vida del producto es cuando tienes que plantearte comprar el Apple Care. Sí, no, eso está y decir, claro. Bueno, está pues claro. Yo tengo, ahora... Tengo que decir... No, eso por supuesto, eso no hay que dejarlo para el final. Digamos que lo he hecho así porque he estado meses diciéndoselo a Mateo, oye, que si quieres un Apple Care, no me lo digas en el último segundo. Y no ha fallado, me lo ha dicho una semana antes. Oye, por cierto, que va a cumplir la garantía y no tengo Apple Care. Y al final lo he hecho así por las circunstancias. Pero eso, por supuesto, o sea, con tiempo se arregla. Quiero decir, con tiempo, si te buscas un vendedor seguro y que se compromete a devolverte el dinero, en general, por lo general, si pasa algo te va a devolver el dinero, con que poco riesgo tienes. Luego tienes margen de sobra para terminar comprando una perquera oficial si es que lo consideras necesario. Ahí está el tema, es decir, que tú digas, sí. Bueno, pues si tengo margen de tiempo, encuentro un vendedor, podemos preguntarle a Ernesto, decirle, sí. Oye, mira, pásanos el nombre del vendedor tuyo, a ver cuánto nos sale y vemos la posibilidad de comprar el Apple Care. Es decir, yo a mí me caducaría en mayo, no sé, bueno, el día que salió a la venta creo que fue en mayo. Yo lo compré el día que salió a la venta en España, entonces pues yo tengo todavía un par de meses por delante, 3 meses por delante, para con calma poder gestionar la compra de la Apple Care y demás. Como para que si se pierde algo o se retrasa algo una semana no sea un drama. Hay que hacer las cosas con un poco de tiempo. Quizás si tienes la posibilidad de decir, oye, mira, pues... no me arriesgo a hacer la compra por eBay porque tengo alguien que viaja a Estados Unidos o viaja a Australia o viaja a algún sitio donde el cambio de moneda no sea favorable, me compro el Apple Care allí, me lo traen como el Apple Care internacional, creo entender, para los dispositivos móviles, pues lo activo aquí en España con mi ticket de compra de haber comprado el Apple Care donde sea y ya está. Oye, mira, ¿me he ahorrado 30 o 40 euros? Sí, tengo con eso más seguridad. Al final el dinero solamente te va a dar eso, que tú tengas la certeza o más tranquilidad a la hora de acceder a estos servicios, que realmente son muy, muy, muy convenientes, yo te digo. O sea, yo con el trato que he tenido con ellos ahora mismo, estoy encantadísimo y no tengo duda de que lo compraría para cada producto que compre de ellos, porque siempre se han respondido bien. Sí, yo también, yo eso lo tengo también claro. El problema es, te compras un MacBook y un Apple Care de un MacBook ya es más dinero, quiero decir, uno oficial. Sí, sí. No sé, no tengo los precios en mente, pero no debe andar muy lejos de los 200 euros si no los supera. No sé, ¿tú sabes algo de...? Sí, está en torno a eso. Si es un MacBook Pro, más todavía. O sea, más igual todavía, nos vamos a los 300. Estamos hablando... Claro. Pero bueno, yo por 300 euros compra algún ordenador que te dé el mismo servicio que te dan. No. Lo que quiero decir es que hasta ahora esto lo pillabas en eBay por la mitad, incluso algo menos. Y estaba clarísimo, ¿no? Porque esto funcionaba. Con un poco de sentido común, un poco de seguridad, comprabas tú sin mucho esfuerzo. Ahora ya parece que es más complicado. Entonces, bueno, con tiempo hay que hacerlo, eso sí. Y eso me planteo yo, o quizá cuando haga una compra de un ordenador así, un iMac nuevo, un MacBook, o quizá llamando, ¿sabes qué? Llamando, incluso creo que te pasó a ti, ¿no? Llamando por teléfono a la en vez de comprar directamente en la web, generalmente alguna oferta sí te hacen, ¿no? O, hay veces que por teléfono sí. Igual consigue algo. No sé si algo, sí. Lo había escuchado en algún otro podcast sí. Y demás, pues decían, bueno, pues mira, si alguna ofertilla te hacen, sí. Igual te hacen y un 5 o un 10% de descuento. Sí, eso es. Y una de las ofertas es, bueno, pues mira, te incluyo el Apple Care y te suele salir más barato. Entonces, bueno, quizá haga eso, ¿no? Veremos. Pero sí, el Apple Care para mí es imprescindible. Estoy mirando precio y, por ejemplo, el de un Mac Mini son 172 euros. Claro, y un iMac debe andar por los 170, 180. 182. Eso es. Y un MacBook ya es... Un MacBook Pro de los grandes, de los de 15 o 17 pulgadas, son 350 euros. Es una pasta. Es una pasta claro. Grande como para que te ofrezcan ellos algún tipo de descuento. Y un MacBook normal de 13 pulgadas o un Air son 253 euros. Es decir, es caro. Pero es que el servicio que ofrece ahora mismo es muy bueno. Creo que leía hace unos días leía en Twitter que era relacionado con el tema del Apple Care, pero más con el tema del iPhone. El servicio que te dan ellos, la atención que te dan ellos, la libertad de que tú haces una única llamada y solucionas un problema, o en un par de llamadas solucionas un problema, eso no te lo ofrece ahora mismo casi ninguna otra compañía. Uh-huh. Es decir, sí, sí. Mira, por ejemplo, ahora, después de cuando nos mudamos a la pirámide, pues dejamos el piso en el que estábamos y habíamos roto el tirador de una nevera. Uh-huh. Un trozo de plástico, que tampoco tiene mucha historia. Desde el 30 de septiembre, que hice el pedido de ese trozo de plástico en la casa oficial, uh-huh. Por fin esta semana he llamado, hace un par de días, y me han dicho que ya lo tienen. Cinco meses en los que he llamado semana sí, semana no, para que me digan no ha llegado, sí, no, pero es que estamos pendientes. La última llamada, que fue la más absurda de todas, fue que llamé y me dijeron sí lo hemos tenido, pero como no ha venido por él, lo hemos vendido. Digo, vamos a ver. Llevo 4 meses llamando semana sí, semana no, y una semana que no llamo, os llega alguien a por él y se lo vendéis, y llevo yo 4 meses aquí. O sea, evidentemente vuestra marca ni la voy a comprar ni la voy a recomendar a nadie. No. Y el servicio más, técnico me menos. Me lo vas todavía. A decir ahora mismo para que no la compre. ¿Qué marca es? Que te tienes cuidadísimo. Es una marca. O sea, lo peor de todo es que es una marca española. Lo peor de todo es una marca española, ¿vale? De electrodoméstico. Del norte, muy del norte. Bueno, ¿vale? No será una marca de la que yo te he hablado varias veces muy mal. Pues no lo sé. Pero no quiero saber nada de ello, Filip, no quiero saber nada de ello. Porque, te digo, es impresentable. Bueno, pues el colofón de esta historia, en principio para pedir la pieza me piden una fianza. ¿No? Ya te piden que deje algo allí de dinero. Dice, pero bueno. ¿De cuánto costaba la pieza? La pieza creo que cuesta, no sé si son 16 o 18 euros. Un trozo de plástico, un tirador de una nevera. Sí. 15 euros, 16 euros, no sé cuánto es. Me piden que deje 5 euros. Porque lo hacen siempre así. Bueno, pues tú dejas 5 euros allí. Que tampoco, bueno, pues lo dejas y ya está. El problema de esto es que dice, bueno, ya no son los 5 euros. Es la falta de profesionalidad, la falta de todo. Sí. Es decir, oye, mira, déjame tu teléfono, que cuando llegue la pieza yo te llamo. No, aquí no existe. O al menos en mi ciudad eso no existe. Existe que tú haces el encargo, tú dejas la fianza y tú llamas. Y encima, joder, pues... ¿Cuándo has pedido la pieza? Pues mira, la he pedido a final de septiembre. Eso no puede ser, eso es imposible. ¿No? ¿Me estás contando que es imposible? Que llevo 2 meses, y 3, 4 y 5 meses para que me lo mandéis. O sea, es decir, es que he escuchado todo tipo de excusas, Filip, me han dicho sí, de todo. Pero desgraciadamente hoy en día es eso que me cuentas ocurre. Eso que me cuentas en la llamada me recuerda a mí cuando yo andaba desesperado en julio por encontrar un iPad. Que ¿te acuerdas? Andaba sí. De un sitio para otro buscando uno de 16 con 3G y tal y cual. Terminé en un reseller que hay aquí en Plaza Norte, en San Sebastián de los Reyes, aquí en Madrid. Plaza Norte es la única zona que conozco de Madrid. ¿Verdad? Qué bonito. Qué centro cultural social. La próxima vez. Bueno, pues entro allí, no tenemos tan agotados, pero esta semana es muy probable que recibamos. Digo, vale, pues te dejo mi teléfono. Mira, este es mi teléfono, esto es mi nombre. No sé qué, me vas a llamar. Sí. En cuanto llegue, en cuanto pasen la puerta, y si no es esta semana porque se retrasan, la semana siguiente, y si no al mes, te llamo, no te preocupes. Todavía estoy esperando la llamada. Pero esta gente no se dedica a vender, pregunto yo. No se dedican a vender. Entonces, cuando entran los iPads por la puerta, ¿por qué no coges tu lista y empiezas a llamar? Porque si te dedicas a vender, querrás vender. Es algo que no puedo entender. Bueno, pues todavía no me han llamado, ni lo harán nunca. Ni lo harán nunca, sí, sí. A mí me pasó lo mismo con el iPhone cuando salió, el 3GS a la venta, que yo lo buscaba desesperadamente y nada. Y me apunté en todas las tiendas de Movistar en las que vi, fui a todas ellas a apuntarme en las listas de reserva y demás y no me han llamado de ninguna. Me llamaron, pero me llamaron de una, solamente de una me llamaron y yo ya había comprado el iPhone. Y evidentemente, sí, sí. O sea, me llamaron tarde. Y ya le dije, mira, digo, ya llegáis tarde, ya la compro en otro sitio. Y la única tienda a la que fui, que fue, es decir, fue la única que fue honesta conmigo, me dijo, mira, no los tengo, pero déjame tu teléfono y tal. O sea, no déjame tu teléfono, sino que en una semana lo tienes. Y a la semana lo tuve. O sea, no tuve más problemas. Y inicié la portabilidad y en 4 o 5 días me dieron el teléfono y se acabó. Y fue rápido, fue bien. Pero la excepción que confirma la regla, desgraciadamente. Por completo. Hoy en día es así. Por completo. Sí. Entonces te digo, esta gente, este servicio de atención, que tú compras una pieza determinada de un cacharro y quieres que sea la original. Bueno, pues la moraleja de esta historia es que compro la pieza original después de que me den mucha. Bueno, después de contarme que se han confundido mandando el palé, se ha perdido el paquete, o sea, todas las bolas habida y por haber, ¿no? O sea, yo ya en Navidad llamaba y ya a quien me atendiera decía, mira, es que le he pedido a los Reyes un tirador para mi nevera. Entonces, quiero saber si me la han traído ya los Reyes. Ya llamaba ya en este tono porque me ponía de muy mal café cuando llamaba a esta gente. Digo, es que, digo, mira, que no me cuentes historia. Es que llevo 3 meses para un trozo de plástico de un tirador y no sois capaces de servirlo. Es que la fábrica no lo manda. Digo, pues si la fábrica no lo manda, no me pidáis la fianza o decidme dónde puedo comprarlo. Bueno, pues ahora estos señores me dicen que han mandado otro tirador, que ese tirador han dejado de fabricarlo y que tengo que ponerle un tirador diferente a la nevera. Diferente. Pero eso te lo dicen al cabo de cinco meses. Porque antes no lo sabían. Antes no lo sabían. Entonces digo, bueno, digo, ¿qué diferencia hay entre que yo me vaya a un chino y compre un trozo de plástico y le haga dos agujeros con una broca y lo atornille de cualquier manera a que vosotros me... La diferencia a lo mejor de 15 o 20 euros. Esa es la diferencia. Es así. Es que la forma no es la misma, pues me da igual irme a una ferretería, comprar un tirador universal, ponérselo y punto. Pues nada. Por supuesto. Vaya, desastre, Felipe, un desastre. A ver, ¿qué? Cómpratelo. Hasta para tu nevera. Bueno, te cuento. Cuéntame. Me han preguntado mucho por el BlueSense, que llevo ya unos meses, bueno, desde que tuve en diciembre usando. Y que ya puedo. Del que ya puedo hablar con fundamentos. Y si quieres, te cuento. Cuéntame, porque yo sé que te llegan las preguntas por mail, te llegan las preguntas por Twitter. La gente sigue buscando. El cacharro perfecto no sigue sin existir en este ámbito. Y hay ofertas. Tienes el Apple TV, pero hay gente que, pues eso, que no quiere convertir. O hay gente que no quiere depender de tener el iMac encendido. O luego, hay mucho, luego tienes... hay mucho rebelde, Felipe. Sí, hay mucho rebelde. Hay mucho rebelde. No, hay mucha gente inquieta, que está muy bien, ¿no? Probar y mirar y... Porque yo he hecho un poco en este caso, ¿no? Con el Blue Sense. No es cuestión de inquietud, Felipe. Es cuestión de rebeldía. Pero rebeldía en el tono que te lo digo yo. Es decir, no, yo quiero que las cosas, que las herramientas funcionen de la manera que yo quiero. Están pensadas para otro uso, pero yo quiero que funcionen de otra manera. Porque sí. Yo soy rebelde. Yo soy así. Te entiendo. Bueno, en mi caso era, ¿te acuerdas que volví al tema de las conversiones para valorar la compra de un gato o no? Y al final dije no, si en realidad lo mío es no convertir, ¿no? Y entonces por eso me compré ese cacharro, para hacer lo que no hacía con mi Apple TV viejo hackeado, que es poquito, pero que no es poco importante. Y el Apple TV viejo hackeado hace de todo, ¿no? Con un Boxy, con un XBMC, pues ves de todo. Tiene un problema y es que por hardware, es un hardware ya viejo y no es capaz de mover un MKV, ¿no? No porque el Boxi o el XMMC no lo hagan, que lo hacen muy bien, sino porque el propio hardware del Apple TV viejo no lo permite, sencillamente, ¿no? Hay alguna forma de hacerlo, le quitas la tarjeta de Wi-Fi, le metes una tarjeta que de vídeo que te permite mover ese MKV. Es una opción que valoré en su día, pero al final no decidí no hacer, ¿no? Y entonces, bueno, tenía, digamos, con ese Apple TV, yo no me quejo, hago de todo, veo todo tipo de cosas, menos esos MKVs, ¿no? Y como cada día tiendo a ver más cosas en HD, pues quería una solución que me permitiera hacer eso, ¿no? Al final se cruzó en mi camino ese BlueSense, ¿no? Porque acababa de salir y por ser en una empresa española, un producto nuevo, me apetecía probarlo y me lo compré. Hace eso muy bien, eso que yo quería que hiciera, es decir, poder leer un MKV, ya sea 1080, 720, muy pesado, lo que tú quieras, y con subtítulos lo hace sin ningún problema, sin despeinarse, o sea que esa función la tengo cubierta. Luego hace otras cosas que creo que, no sé si te conté alguna vez, que es que, bueno, aparte de la TDT, que yo la verdad es que la televisión la veo poco, pero bueno, tiene TDT, la graba también. Y lo que tiene interesante es que es media server. Entonces todo lo que hace el cacharro, digamos entre comillas, lo emite y tú lo puedes recibir desde otros cacharros. En mi caso lo hago desde el iPad, ¿no? Entonces veo poca televisión, pero algún partido, alguna de vez en cuando las noticias o algo que no estoy delante de la televisión, pues eso lo puedo hacer muy bien desde mi iPad con una aplicación que te permite recibir, digamos, esa señal entre comillas. Y entonces desde ese punto de vista, entre esa función que me permite leer los MKV sin ningún problema y utilizar esa parte de media server que tiene el BlueSense TV, Web TV, pues estoy encantado, no puedo estar más contento. Digamos que complementa muy bien mi Apple TV, ¿no? Hace lo que no hace ese y me da alguna función más, que es como poder ver su contenido desde el iPad. Perfecto desde ese punto de vista. Pero como único cacharro no lo recomendaría. No lo recomendaría porque, desgraciadamente, creo que lo dije y tengo que repetirlo y ser todavía más duro con eso, ese software que lleva es muy malo. Es muy malo e incluso es inestable. El cacharro en ocasiones lo tienes que apagar porque se cuelga, ¿vale? Y eso me parece que en un producto así no se debería dar. Da la impresión de que como que no estuviera probado del todo, ¿no? Entonces lo actualizan, no sé si he tenido un par de actualizaciones, básicamente de estabilidad, sí han mejorado algunas cosas y tal, pero ya aparte del problema de estabilidad de ese cacharro, es que el software no es malo, es peor que malo, es la prehistoria. Siento, no, o sea, me parece que la iniciativa es buena, la empresa demuestra pues eso, pero ese cacharro no está acabado, quiero decir, al menos en lo que se refiere al software, ¿no? Es lo más básico que te puedes imaginar, no te saca una carátula, no te va por un metadato. Es tristemente accedes al disco duro que tengas pinchado, accedes a una lista de archivos, los ves y se acabó. O sea, ni una triste carátula ni nada, ¿eh? Pero es que ese es el problema, es decir, con recuerdo que nos mandaron un mail en el que alguien que había hecho las pruebas pertinentes, es decir, que yo hablo con papeles, ¿no? Como dicen por ahí. Yo he tenido un Western Digital Leap, me parece que era, bueno, uno de ellos, uno de los modelos, y nada, pues lo he utilizado, pero lo que me ofrece es esto. Tengo acceso a un montón de tipos de archivos, pero eso sí, es un listado de archivos lo que tengo eso aquí. Eso es. Y sí, esto es triste. O sea, está bien, sí, veo las películas, sí, no hago conversión, sí, qué rebelde soy, pero esto es muy triste. ¿Qué hago? Me compro un Apple TV y lo complemento. Y al claro, final... El resumen mío es ese, es decir, con mi Apple TV va muy bien. ¿Por qué? Porque yo desde mi Apple TV tengo, ahora mismo me he pasado al final a Boxy, que me ha convencido más, he tardado lo suyo, porque Boxy era lo primero, no me gustaba, pero al final estoy muy convencido, muy sencillo, más sencillo que los otros, no muy sencillo. Sencillo sería Squire, por ejemplo. Eso sí que es sencillo. Eso sí que es sencillo. Pero Boxy tiene un grado más de sencillez, quizá, que Plex, o no tiene... Bueno, eso ya es muy personal, ¿no? Cada uno. Pero bueno, Boxy me hace esa función. Y el Boxy me permite, como el otro es media server, el uh-huh. BlueSense, pues desde el Boxy puedo acceder al BlueSense, que es la gran ventaja. Y entonces, las pelis que tengo en ese BlueSense, el Boxy me saca sus carátulas, va por los metadatos, me presenta el resumen, los actores, fantástico. Y lo veo desde, escúchalo bien, lo veo desde el Apple TV, impresionante, desde el Boxy del Apple TV. Uh-huh. ¿Por qué? Porque me ofrece todo esto. A no ser que sea un MKV, en cuyo caso el Apple TV no es capaz de reproducirlo, lo reproduce pero a tirones, entonces ya en ese caso concreto, pero previamente he leído qué película es, he visto los actores, he visto el resumen, y ya sé lo que es. Entonces ya entro en mi BlueSense manualmente y voy a esa triste lista de archivos y ya le doy a reproducir y lo hace fenomenalmente bien, ¿no? Con una gran calidad y todo eso. Pero, efectivamente, no lo recomiendo como único cacharro. Si ya tienes un Apple TV, lo que le ha pasado a mucha gente antes que a mí, ¿no? Que tenían un Apple TV viejo, de los viejos, de los antiguos, y que lo ha complementado con un Western Digital, por ejemplo. ¿Vale? Uh-huh. Si acaso te vas a comprar un Western Digital, pues quizá te guste más un BlueSense porque hace más cosas. Entonces, desde el punto de vista del hardware, desde el punto de vista de que le vas a poder sacar provecho desde otros cacharros, bien, hazlo. Si te sobran 150 euros, hazlo. Lo están mejorando, de hecho han sacado incluso un SDK para hacer aplicaciones. El gran problema es que, claro, son cuatro gatos los que van a desarrollar para esto. No estamos hablando... Cuatro gatos o ninguno. Porque no sé qué parque... En los foros voy a verlo, pues gente muy activa y son gente que pues, sí, que le ponen muchas ganas y es muy loable. Pero claro, ¿cuánto tardará eso en sacar una aplicación? En fin, no lo sé. Ya lo veremos, ojalá, ¿no? Ojalá. Sí. Entonces, ¿no? Si ya tienes un Apple TV viejo y lo quieres complementar, pues perfecto. En vez de un Western Digital, pues a lo mejor si tienes el dinero, cómprate esto, que te ofrece algo más. Y lo podrás disfrutar desde el iPad, ahora contaré cómo lo hago. Pero como único cacharro, nunca. No lo hagas. Mi conclusión es que no. Mi conclusión es que si no tienes un Apple TV de los viejos, quizá te compense comprarte uno de los nuevos. Y si tienes uno de los viejos, ni siquiera eso, porque ya tienes, de momento, no te va a ofrecer nada más el nuevo. Entonces, bueno, esta es mi conclusión, ¿no? Tristemente, es un cacharro que, como pasa muchas veces, ¿no? Cuando te dicen, ya, pero es que mi PC es que tiene esto, tiene este hardware, tiene esto, tiene... que es mucho más que tu iPhone, sí. Pero... ¿qué soft le saca provecho a todo esto? ¿Me entiendes? Es que ese es el problema. Es decir, yo, por ejemplo, lo he sufrido en mis carnes cuando tenía... Digamos que yo he tenido el iMac al lado de la televisión, entonces yo lo tenía muy simple. Tenía también conectada la consola, la Xbox, y yo lo tenía muy sencillo. Pues podía ver películas directamente pinchando un disco duro a la consola, podía hacer streaming desde un programa del Mac a la consola y verlo en la tele, o podía tirar un cable del iMac a la tele y verla directamente con Plex. Es decir, yo lo tenía muy sencillo. Es decir, todas esas cosas las podía hacer. Como las probé, y las probé todas, y las probé bien, pues yo sabía que cuando yo no tuviera el iMac, o sabía perfectamente que no iba a tener la posibilidad de tener un Mac Mini con la televisión, yo sabía que la Xbox no la iba a utilizar nunca para hacer streaming, ni la iba a utilizar nunca para ver películas directamente por ella. ¿Por qué? Porque te ofrece una triste lista de claro, archivos. Y, claro. Y bien, está bien en un momento. Oye, mira, me saca del apaño para ver un vídeo en un momento puntual. Oye, pues voy a algún sitio... Es que, además, no es esnobismo. A ver, voy a explicarlo. Porque muchas veces dices, claro, es que lo que quieres es impresionar al personal cuando viene a tu casa y pasarle las carátulas. No, perdona, no es eso. Primero, a mi casa no viene nadie. Las películas las veo yo. Yo cuando viene la gente no les saco el Apple TV para que vean las carátulas. No es eso. Lo que a mí es que me descargo unas pelis o unas series. Bueno, las series las tengo más controladas, pero tienes unas pelis. No te descargas unas pelis. Estarás diciendo que alquilas unas películas. Eso es. O que compras unas películas y tú las ripeas en tu casa. Eso es. Hablemos con propiedad. Las pones allí, las tienes preparadas, pero no las ves. Y de repente, pasa una semana, pasan dos, vas a verla y te encuentras con una triste lista de un nombre de una película que para ti ya no significa nada. Cuando te la has comprado y la has ripeado es porque has visto una carátula, has visto unos actores, has visto un argumento y te ha gustado. Uh-huh. Pero una vez que eso se ha convertido en un triste nombre en una lista, ya no te dice nada. Y a lo mejor ni la ves y dices, uff, ¿y esto qué es? ¿Y esto qué era? Empiezas a verlo. Esa es la utilidad de un Squire, esa es la utilidad de un Boxee. Que te saca una carátula no para hacer bonito, no. Porque tú puedes en un momento dado decir, bueno, ahora me vas a sacar todas las películas que tengas de este actor, porque me encanta, a ver qué es lo que tienes. Esa es la utilidad real, no es para presumir, ¿no? Entonces no es cualquier, no es una cosa, no es una tontería, yo le veo mucha utilidad a todo esto. Pero bueno, esto yo supongo que esto cada uno tiene que llegar a estas conclusiones después de haber trabajado un poco el tema. Es decir, he probado estos programas, he probado este hardware, sí. Y llego a tener una conclusión. El problema es que muchas veces sacamos, me incluyo yo en el saco también, muchas veces sacamos conclusiones sin haber probado las cosas más allá de tres minutos. Sí. Sí. Bossy, la interfaz una mierda. Tanto color verde, pues esto es fatal, fuera. Uh-huh. Plex es lo que más me gusta, ¿no? Pruébalo, úsalo una semana, sí, 15 días, ve si eres capaz de configurarlo, sí. Revisítalo después de un tiempo. Sí, sí, a mí me ha pasado el Boxee. Infinidad de veces lo he probado, infinidad de veces lo he desechado. Y al final he vuelto a eso y es lo que me convence ya por fin dentro de las posibilidades que tengo en mi Apple TV viejo, ¿vale? Entonces, es verdad que hay que probar, hay que escuchar, pero luego uno tiene que ver lo que uno busca, ¿no? Y yo busco eso, y busco el modelo para mí es Squire o es Boxee, por ejemplo, pero buscaba también el poder ver HD, por eso me compré ese BlueSense, pero vamos, no lo compraría. No me arrepiento de esa compra porque ya te digo, con los dos cacharros hago de todo, estoy encantado. Pero no como único cacharro. O sea, lo tengo muy claro. Uh-huh. Aparte de eso, sí, te cuento que tengo una aplicación. Es que he estado hablando estos días con Flavio de Puro Mac que preguntaba qué usaba la gente para ver. Lo vi gritar por Twitter, ¿no? Pidiendo. Sí. Pidiendo ayuda. Bueno, ya sé que tú eres como Emilio, ¿no? De los puristas de ver los vídeos en la aplicación del iPad por defecto. Pues es que, si ya los tengo convertidos para Apple TV, que los puedo reproducir en iPad, ¿por qué leche tengo que decir no? Yo soy un outsider, yo ahí me voy a meter Treavi. No. Está clarísimo. Si lo tienes convertido, lo lógico es que uses esa aplicación, que va muy bien, que está muy pensada, que en fin, todo, que lo tiene todo. Por lo tanto, yo ahí no me meto. Sincronizar no reproducidos. Lo veo, se desinsta. Sí, sí, o sea, sí. Se borra solo. Lo veo en el Apple TV, cuando enchufo el iPad a sincronizarse, sí. ¡Pap! De repente no está. ¿Por qué tengo que duplicar? Claro, pero estamos en lo del ecosistema. Quiero decir, si tu ecosistema es ese, convertir. Por lo tanto, ya lo tienes convertido, por lo tanto, aprovecha esa conversión, es evidente. Uh-huh. Aprovechala en tu Apple TV, aprovechala en tu iPad, en tu iPhone, en todo. Eso está claro. Pero si eliges otro camino, como es el mío, que es el de no convertir, y mira que los he probado todos, ¿no? Al final he elegido este, pero a lo mejor dentro de dos semanas cambio otra vez de opinión, vete tú a saber. Eres un veleta, he elegido, he elegido el camino de no convertir. Por lo tanto, lo que yo buscaba era una aplicación en el iPad, en el iPhone, que me permitiera ver vídeos sin convertirlos. Uh-huh. Es decir, pasarlos y... Entonces, al final me decanté por Booth Player, que no sé si la he mencionado alguna vez aquí. Como 300 veces o 301. 300 veces. Sí. No porque sea excepcionalmente bonita, ni perfecta, ni nada. No, porque es una aplicación, en cuanto a diseño, bastante normalita. Pero me ofrece dos cosas importantes que son, bueno, lee cualquier tipo de archivo, incluso MKV, lo que pasa es que el MKV, el hardware del iPad no lo va a poder mover, pero uh-huh. No porque la aplicación no lo haga, ¿vale? Entonces, cualquier tipo de archivo, un AVI, no sé qué, sin convertirlo, lo metes en el iPad a través de iTunes, ¿vale? De meter archivos en las aplicaciones, uh-huh. Y ahí lo tienes sin convertir y lo ves sin ningún problema, te gestiona los subtítulos, en fin, lo hace todo y lo hace bien. Esa parte, no es que la aplicación, ya te digo, sea fantástica, pero lo hace bien. Pero hay otra faceta de esa aplicación que a mí me parece más importante, y es que lee los archivos que están en red, en tu red local, ¿vale? Y yo así lo tengo montado, porque yo tengo un HD donde tengo las películas y las series, lo tengo pinchado a mi Airport Extreme, para que todo el mundo pueda acceder a esas series, ¿no? Desde cualquier ordenador. Y entonces con esta aplicación puedo acceder también a ese HD y puedo ver las películas. Ahí también me gestionan los subtítulos. También puedo cambiar el idioma. Si un subtítulo no está bien sincronizado, lo puedes adelantar un poco, retrasar. Todo eso lo hace y lo hace bien. Y encima, ahora que tengo el BlueSense, que me emite su contenido, ya sea de películas, las grabaciones de TDT que haga con él, o incluso la misma TDT, digamos que la emite, pues esa aplicación te permite recoger ese contenido y verlo. Entonces puedo ver la TDT perfectamente en mi iPad. Por eso uso esa aplicación, ¿vale? Incluso me permite no solamente ver esa TDT, sino cambiar el... Cuando hay películas, series, tú sabes que vienen varios idiomas, puedo cambiar el idioma y perfecto. Y eso, pues digamos que es mi ecosistema ahora, ¿no? Que no es el purista, pero es el que a mí me apaña, ¿no? Sin convertir. Pero es cuestión de probar y de cambiar y de adaptarte. Es decir, si yo tuviera que, no sé, tengo una prisa y me tengo que llevar una película que me la quiero llevar y no tiene tiempo de convertirla, pues lo tengo muy simple con este programa. Es decir, yo la cojo, me la añado, me la llevo y ya está. O sea, no tiene más complicación que eso. Pero sí, yo te digo, cada uno la usa a su manera. Quiero decir, si yo tengo una película, una serie ya convertida para el iPad, no se me ocurre metérmela en esa aplicación. No, la meto donde corresponde, ¿vale? Pero como ya cosas convertidas tengo pocas, pues lo meto allí y lo veo allí, ¿no? Uh-huh. Digamos que cada uno tiene que buscar un poco lo que quiere. Dicho lo cual, te pregunto, jailbreak en tu Apple TV 2, nada de momento, ¿no? No me deja mi madre. Me ha dicho mi madre que ni me junte con podcaster, ni a jailbreak, ni nada. Que va, imposible. ¿No te deja tu madre por qué? ¿Porque es peligroso aún? Me ha dicho que no. ¿Es poco estable? Nada. Esa gente rara, tú no te juntes con ellos. No sé, ahora mismo no lo veo todavía claro. Entonces, tampoco sé lo que me va a aportar. Tiene un grave inconveniente, y es que cuando se te va la luz, pierdes ese jailbreak, por lo visto. Pues, entonces... Philip, yo quiero una cosa de un botón que yo le dé y después que sea fácilmente reversible en el momento en que yo me canse. No te ha llamado... Yo no sé si hubiera... En tu caso, no sé si habría podido aguantar. Bien, es cierto que hackear un Apple TV 2 no es hackear un Apple TV de los viejos. No, eso se hace nada que ver. Muy, muy, muy fácil. Muy fácil y muy... En fin, no tiene ninguna complicación. El 2 ya es otra cosa. Pero por lo que he podido leer, la gente que ha probado el XBMC en Apple TV 2 ve las cosas de otra manera ya, claro. Porque accedes, es lo que yo te decía, accedes a tu red, a tus discos pinchados al Airport Extreme, por ejemplo, y ya no necesitas tener el iMac ni convertir tampoco. No sé si a ti eso es una de las opciones que tienes una vez que sea más estable ese jailbreak, ¿lo vas a hacer? No digo que no lo voy a probar, pero digo que el factor pereza ahora mismo es alto, es grande. Ahora mismo es un proceso ahora complicado todavía y tal, pero quizá en un momento dado sea pincharle un USB y que te lo haga todo, ¿no? No sé. Yo te digo, hasta que no lo, o sea, si lo quiero hacer, lo hago. O sea, yo, por ejemplo, he estado viendo gente por Twitter que dice, sí, lo he hecho, ahora no funciona nada, ahora se me ha quedado colgado, ahora estoy restaurando. No, o sea, yo si yo quiero ver una película esta tarde, no me quiero poner ahora a ver si le hago el jailbreak y esta tarde igual no veo la película. Es decir, prefiero no meterme a toquetear eso hasta que no sea perfectamente estable. Y te digo, si voy a tener lo mismo que tenía cuando utilizaba Plex, que es que voy a tener las portadas, voy a tener unos fondos por los que poder navegar, o sea, si voy a seguir manteniendo toda la parte visual, que es la que me gusta también, es decir, porque te digo, es realmente cómodo tener una sinopsis del episodio. Oye, pues no recuerdo si esto lo he visto o no lo he visto. Veo la sinopsis o ya sé un poco de qué va. Este sí lo he visto, o este lo tengo pendiente. Ese tipo de cosas sí, pero si no, yo te digo, no tengo, tengo ahora mismo poco interés, poca prisa. Sé que lo probaré, pero ahora mismo no tengo prisa. Incluso teniendo una licencia de un programa Sí, para ello y así demás, que. para jailbreak y demás, no me interesa tampoco. O sea, es que no tengo demasiada prisa. Lo probaré y veré cómo va, pero tiene que ser mucho más estable. Hasta que no terminen de sacar versiones. O sea, cuando terminen la release candidate y saquen ya una versión definitiva y estable para todo el mundo, probada y demás, entonces me aventuraré. Y por supuesto que Vale. sea un Tethered, o sea, pero realmente fiable. Siempre que siga habiendo mensajes por Twitter de gente que diga que se le ha colgado o que tiene que estar restaurando el Apple TV, Eso ya como no te compensa, ¿no? no me Vale, compensa. vale. Bueno, ¿y las aplicaciones las ves más lejanas que nunca o posibles o ha cambiado algo en eso? ¿Tú crees que llegarán pronto? La cosa sigue estando ahí, dentro del terreno de la posibilidad, pero esta gente no termina por decantarse por nada, es decir, no nos ¿Verdad? enseñan nada. Entonces, no sé, yo te digo, yo, como yo sabía lo que compraba cuando lo compré, estoy contento, porque yo compré un Fiat Panda para ir a 80 km por hora por la autovía. No compré un Sí. Fiat Panda para ir a 300 por la autovía. Entonces, como lo compré para ir a 80 y va a 80 y cojo Y cumple su 85, función, pues cumple sí. su función, pues va perfecto. Entonces, no necesito más. El día que quiera ponerle un remolque y quiera cambiarle la rueda y quiera tunearlo un poco, bueno, pues veré si coge 100 o 120 o 300, no lo sé. Pero de momento, contentísimo, Felipe. Contento, vale, bien, bien, bien. Sí, yo tengo claro que si no tuviera el viejo, hubiera comprado el nuevo, eso lo tengo muy claro. En estas condiciones que cuentas de Seat Panda a 80 km por hora, eso está claro. Pero tengo el viejo y creo que de momento me hace lo mismo. El día que haya aplicaciones cambiará radicalmente, pero no sé, al final dudo, no sé si lo van a hacer, Pero creo que sí, Filip, tú pero. recuerdas, no sé, de hace una semana pusieron un documental que no sé si tuviste la oportunidad de ver, hablaba sobre la obsolescencia programada, sobre, digamos, la forma en que se nos Sí, influye todo. de manera en Sí, que claro. queremos cambiarlo todo cuanto antes porque Sí, todo sí. caduca y todo está. Sí. Pues yo creo que esto es un poco así, retomando el discurso del iMac de antes. Este iMac lo cambiaré el día que se rompa y no se encienda y que la avería me cueste una cantidad de dinero que no me merezca la pena. Me merezca más la pena comprar otro aparato, por el precio de la avería compro un ordenador nuevo. Es decir, si se me rompe la pantalla, me compraría un Mac Mini por el precio que me costaría reparar la pantalla. Me compraría un MacBook por el precio que costaría reparar la pantalla de un iMac. Entonces, no tengo prisa en cambiarlo ni quiero pedirle más cosas de las que realmente pueda hacer. Si yo Sí, quiero, te si yo, entiendo. si yo quiero Plex y quiero todo y que sea y navegar por internet y un navegador y no sé No, qué, no te compres eso, claro. necesitaba un Mac Mini, o sea, no necesitaba un Sí, Apple sí, sí. TV. O sea, yo quiero, por ejemplo, irme de fin de semana y quiero ver las cosas en la tele. Lo tengo tan sencillo como coger mi Apple TV, coger el cable HDMI, coger mi cable de conexión a la luz y ya está. Llego al sitio donde llegue, lo enchufo a la tele y le hago AirPlay desde mi iPhone y boom. Y ya está. Ya está. O Sí, sea, sí. hecho. No hay que hacer nada más. Ya funciona. No sé. La cosa es simple. Y Sí, sí, sí. No, lo que sí. busca es esa simplicidad y que funcione. Entonces. Bueno, No, está claro, está claro. hablando de simplicidad, Square. Eso es. Square, háblame. Lo probaste ya, ¿verdad? Sí. Todos los días lo lanzo un poquito, que haga sus cositas Venga, y voy y viendo los cambios. cuéntame qué te parece, tus primeras impresiones. Cada versión que van sacando, hay cosas que mejoran, hay cosas que funcionan mejor, cosas que funcionan peor, pero o sea, lo que me sorprende es lo que me sorprende es que funciona. O sea, Sí. y funciona muy fácil, muy Sí, fácil, muy funciona. La fácil. verdad es que cuando hablamos con ellos, yo salí, creo que lo salen en la grabación, ¿no? Yo salí diciendo, esta gente, qué claras tienen las cosas, ¿no? En cuanto a modelo de económico, en cuanto a filosofía de la aplicación. Y la verdad es que pruebas la aplicación y no te defrauda porque refleja exactamente lo que hablábamos ahí. Quiero decir, Squire es. No puede ser más sencillo. La impresión que he tenido es esa. Hace lo que tiene que hacer con sencillez. Y lo hace muy bien. Y además, yo no sé si he probado tres ya versiones. Sí. Una de ellas mejoró muchísimo el reconocimiento, la rapidez con la que lo hace. Y tengo que decir que el que busque inmediatez y sencillez no tiene que ir a buscar otra solución porque no la hay. Quiero decir que es eso. Es decir, lanzar el programa sin hacer otra cosa, te reconoce lo que hay y lo reproduce. Se acabó. La opción de cambiar el idioma, de poner los subtítulos, y eso es lo que hace, y es lo que hace además muy lo que estábamos hablando ahora mismo, de forma muy vistosa, muy con tus carátulas, perfecto. Quiero decir que yo lo que he probado es refleja exactamente lo que tienen en mente ellos, y que en fin, creo que tiene futuro porque es distinto a lo que hay. Sí, sí, o sea, quiero decir, es otra vía. Es distinto sin ser distinto, pero o sea, es que a alguien que no tenga ni puñetera idea, y esto va dirigido a esa gente, fundamentalmente, y hay dos tipos de gente que no tienen ni puñetera idea. Uno son los que realmente no la tienen y otros son los que no queremos tenerla. Entonces, alguien que se aproxime ahora a la Mac Apple Store o que desde una página web pues se descargue Squire cuando esté disponible para todo el mundo, simplemente tiene que instalarlo y ya está. Es decir, arrastrarlo a su carpeta de aplicaciones y se acabó. O sea, porque ya no hay que hacer nada más. O sea, tú le das, te dice, espérate un momento que voy a buscar por aquí a ver qué es lo que tiene y ya está. Eso es. Los errores que tiene ahora, pues estamos hablando de una alfa. Es decir, esta gente no ha permitido el lujo de ver el trabajo tal en el momento en que lo están haciendo. Eso es. Entonces, cada versión... Y que, por cierto, para ser un alfa, bastante, bastante ya es. O sea, la estabilidad que ofrece ya siendo un alfa es impresionante. Yo no consigo colgarlo todavía. Hay gente que dice que sí, fue por Twitter, que sí, ya la consigo colgar. Yo la colgué, pero no la primera versión que probé. No he conseguido tampoco. Yo ninguna. Lo que sí he tenido problema, pero bueno, es tan sencillo como leerte los mails que ellos te mandan y te dicen, mira, pues esta versión, hemos cambiado esto, ahora funciona esto mejor, esto funciona peor, esto estamos trabajando en ello, tú le vas mandando los reportes, que es lo que debería hacer, oye, mira, pues esto encuentro que funciona bien así, o esto me da este problema. Ahora tienen problemas de reconocimiento. Evidentemente, ellos, en el momento en que ellos tengan una base de datos y una base de usuarios que vaya creciendo, la base de datos va a ser cada vez más grande. Entonces, no va a haber problemas de reconocimiento. Las aportaciones que cada uno podamos ir haciendo, ellos las van a ir recogiendo. Y el hecho de que tengan una base de datos privada de los usuarios de Squire va a hacer que dentro de un año, dos años, dentro del tiempo que sea, esa base de datos sea la leche. Sí, además es algo que ellos han sabido ver y que yo no veía, según hablábamos cuando nos dijeron que estaban haciendo su base de datos, yo inmediatamente pensé, joder, qué trabajazo. Un curro de la leche. Y además, y además pensé, pero si ya hay oferta, ¿verdad? Pero a los pocos días de eso me ocurrió algo en mi Apple TV que me hizo entender muy bien la necesidad de esa base de datos que ellos han sabido ver, ¿no? Y es que tú en el Boxy de... Bueno, el Boxy en general, pero yo te hablo de mi Apple TV, tienes una función que es, tú estás viendo una serie, una película, no tienes el subtítulo, le das a un botón y él te va a buscar el subtítulo, ¿vale? Se conecta a un servicio que no recuerdo su nombre, pero últimamente, eso ha funcionado muy bien, últimamente de cada 10 veces que le doy 4 o 5 el servicio está indisponible y me quedo sin mis subtítulos. Pero es que tengo que ir al ordenador a bajármelos y a ponerlos. Conclusión, están en lo cierto. Quiero que ellos, además nos lo dijeron, ¿no? Si depende de un servicio externo, pues un día dejas, es verdad, deja esa aplicación. Lo que te ofrece es eso, sencillez, darte los datos de la película y verlo, punto. Porque no pretende otra cosa. Si le quitas a esa aplicación el poderte ofrecer esa carátula porque en un momento dado un servicio externo está indisponible, pues te la cargas. Y ellos han sabido verlo. O sea, reitero lo que dije, ¿no? Lo que me sorprende de Fernando y de Jonathan es la claridad que tienen, ¿no? Para ver las cosas de antemano. Creo que es un acierto eso, hacer su base de datos. Van a ganar en cuanto a inmediatez, a rapidez, que va a ser con el tiempo una impresionante, y además sobre todo no dependen de nadie. Elle oubliait tout ça dans l'ivresse. Petit homme passant ton ce chemin. je l'ai pas manqué. ¿Qué más me cuentas? ¿Qué te cuento? Pues, Philip, sabes que no puedo juntarme con según qué gente por Twitter, es pernicioso juntarse con ellos. Sabes que sí. Hay gente que incita al es consumo. Costoso, sobre... costoso. Más, tengo que concordar contigo en que cuando compras con tarjetas de iTunes gastas más. Sí, ¿verdad? Sí. Yo lo noté. Cuando tenía mi Visa puesta, pues... tenía como más me cortaba más a la hora de comprar. Ahora me compro una tarjeta de 15 o 25 euros y como que dice, ah, bueno, ya está, eso ya está pagado. Vamos a acotar ahora ahí a darle tralla. No, pero yo creo que el problema es que con la Visa te da igual un poco menos cuenta, porque igual lo mira a final de mes y dice, bueno, que me he gastado 15 euros, 12 euros, ¿qué puede ser esto? O sea, esto es nada. El problema es cuando tú metes esos 15 euros, por ejemplo, ahí y los ves. Y ves que de 15 ya pasa a 13, sí. A 10, a 9. Y dices, pero Dios mío, ¿dónde está este dinero? Ah, es que compré estas 4 o 5 aplicaciones que me recomendaron cabritos. Ay, ay. A ver, ¿y de qué aplicación me estás hablando? Te hablo del enésimo cliente de Twitter. Otro más. Problema, sí. Esto es un no parar, esto es como la cocaína. ¿Qué hace? ¿Este te cocina o te hace las tortitas por la mañana? Esto crea adicción, Felipe, esto es como la cocaína, esto es un no parar. Tortita he comido, ya te mandaré una foto, no sé si has visto por Twitter. Visto, Dios mío, visto. Qué buena. Tweetings, es un programa que un cliente de Twitter que en principio Osimar, esa deleznable criatura de Twitter, ese inventor del hashtag click flojo, tag flojo y demás, nada, pues Oscar me recomendó este cliente. Yo no lo conocía, había visto alguna captura por ahí y demás, bueno, como puede haber de muchos otros clientes. Probé la versión Lite. Ajá. Y nada, pues coincidió que el día que yo estaba por aquí lanzaron un cliente de Mac, lo lanzaron con una oferta a 79 céntimos el cliente. Digo, bueno, pues venga, vamos a comprar un programita en la Mac App Store, la estrenamos y vemos qué tal va. Y empecé a probarlo sin mucha fe, sin saber muy bien cómo funcionaban las cosas. Tuve que preguntarle porque no me parece que sea un programa ni intuitivo, ni sencillo, ni fácil, ni nada, digamos así, en principio. Pero después de darle un par de vueltas o tres y de comprender cómo funcionan algunas cosas, pues consigo tener, pues por ejemplo, tengo el cliente de iPhone y el de Mac, ¿no? Bueno, pues consigo tener sincronizados los timelines. Consigo que sincronizas con esa aplicación el que tienes en el Mac. Sí. Lo que has leído en el Mac no lo vuelves a leer en el iPhone. Ay, esa es la idea. Cosas como, por ejemplo, cuando tiene, no sé, bueno, pues lo que sí presupone esto es que no puedes tener todos los clientes abiertos al mismo tiempo, porque si no se vuelve un poco loco. El tema de la sincronización funciona un poco regular. Eso me costó comprenderlo un día. Es decir, me di cuenta que se me iba siempre al último tweet cuando no estaba en el último, sino que estaba leyendo tweet atrasado. Bueno, al final me di cuenta de eso. Pero digamos que consigue el tema este de la sincronización, consigue filtrar, por ejemplo, por hashtags. Pues yo qué sé, pues hoy no me apetece ver en dónde va toda esta gente de Foursquare. Pues hoy quiero quitarlo, hoy no quiero ver Foursquare. Y cojo y elimino todos los tweets que vengan de este. Entonces, sí, porque cuando ya sigue una cantidad de gente grande en Twitter y demás, es imposible. O sea, es imposible porque hay muchos tweets que se te pasan. Y o filtras o terminas yéndote tú. Porque sí, es decir, yo no quiero filtrar a nadie como persona, porque creo que todo el mundo te puede aportar algo en algún momento, por supuesto. Pero lo que no me interesa es si, yo que sé, Nadal, que me gusta mucho y lo respeto mucho como jugador de tenis, no quiero que me transmitan el partido. Si yo lo quiero ver, lo veo, y si quiero seguirlo, pues me busco el hashtag en concreto y veo el partido de Roland Garros o de lo que sea, pero no quiero que me llenen el timeline de eso, o del partido del Barça, o de lo que sea, ¿no? O de los mates, el campeonato de mates de la NBA de esta noche. Pues no me interesa. Entonces, sí, es un poco curioso como está proscrito, prohibidísimo, hablar de un capítulo en una serie en Twitter, pero en cambio el deporte como que se pueden cantar los goles. Yo mismo lo he hecho, ¿no? No te come un spoiler de perdido. No, sin ningún, o sea, tranquilamente te echan de ahí. Pero no, el fútbol ahí te dan tralla por todos sitios. Entonces, ese problema, digamos, lo puedes solucionar filtrando. Ah, interesante. Puedes filtrar por usuarios, por aplicaciones, por palabras. Puedes hacer highlights, o sea, puedes hacer que te remarque algunas palabras que tú quieras que te busque en tu timeline. Entonces, eso está muy bien. Muy, muy, muy bien. Realmente bien. Puedes hacer que te filtre por horario las notificaciones, push. Entonces, pues si yo no quiero recibir mensajes, reply, ni enterarme de nada, de 12 de la noche a 7 de la mañana, pues también te lo facilita. Tú puedes programar esas cosas. Y está realmente bien. Entonces, pues empecé a probar, me he ido haciendo al programita y la verdad es que estoy contento con él. Había un artículo de Osimar en AppsMac donde hablaba de él, como él dice, en términos llanos y sencillos para que todo el mundo entienda lo que hace, pero digamos que el programa es complicado, es complejo y que con el uso consigue sacarle mucho mucho provecho. Ya te lo pasaré para que lo trastees. O sea que hay que darle oportunidad, ¿no? Te tienes que hacer sí, con sí, él, sí. ¿No es? Yo te digo, yo por ejemplo el tema de la sincronización no lo tenía claro. Porque me quedaba, digo, pero bueno, esto ¿cómo lo hago? Porque siempre se me sube, siempre me yo quiero que mantenga el scroll y no me lo mantiene, me va siempre al último. Y era porque, o sea, eso me lo hacía en el iPhone. Y era porque tenía abierto el cliente en el Mac. Y en el Mac. ¿Existe el mismo cliente para el Mac entonces? Sí, el mismo cliente para el Mac. Vale, sí, para poder sincronizarlo, vale. Bueno, pues sí, me interesa, sí. ¿Y cuánto cuesta? Pues costaba 1 euro. Yo lo compré por 1 euro. El cliente de iPhone costaba 2,39 y lo pillé. Terminé por pillarlo. La verdad es que me hace ahorrar tiempo, me hace ir más deprisa, me hace no perderme tweets que me interesan y por eso te lo recomiendo. De hecho, te lo estoy mandando. Que tienes un trabajo ahí de configuración, digamos, de tus filtros, de tus cosas. Sí, sí, ¿no? sí. Te lo puedes curar de esa manera. Después, bueno, es configurable con fuentes, con tamaños, con fondo y historias. O sea, tienes temas para configurar también. Entonces, te permite un poco de customización, ¿no? Que tú lo pongas a tu gusto. La que tiene más crecimiento por delante es la aplicación de Mac. La de iPhone es bastante redonda. Aunque tiene algunas pequeñas ralentizaciones de vez en cuando, está bastante bien terminada, pero la de Mac es para el iPhone solo esa versión, no para el iPad, ¿no? Para el iPad hay otra, hay que pasar otra vez por caja. Ajá. Pero ya me lo pensaré más adelante. De momento contento con este combo, que es el que más utilizo ahora mismo. Vale, pues lo probaré entonces. Arriba lo tienes ya. Lo tienes vale, arriba vale. Ya. Voy a por ello. Voy a por de hecho ello. Voy a ver si te dejo también la versión de iPhone. Y me cuenta si funciona sin ningún tipo de problema. Ahora mismo la tienes arriba, ¿eh? Vale. Voy a por ella. Me dice si Perfecto. Funciona exactamente igual que funcionan las aplicaciones de iPhone. Las de Mac. Ajá. Que eso, vale. Eso no lo habíamos sí, probado. Probamos. Vale, lo probamos y lo comentamos. Perfecto. Pues arriba están las bueno, dos, Filip. Vale, perfecto. Voy a por ello ahora mismo. Solamente puedo decirte buen viaje, Filip. Muchas gracias. Buen viaje, que vaya bien. Lo mismo digo. Hablaremos así que te vas, ¿no? Hablaremos de unas tarjetas de iTunes, a lo mejor, quién sabe, hablaremos de unos micrófonos. Bueno, yo estaré pendiente del mail y tú también, porque tenemos que intercambiar impresiones cuando esté por ahí. Uh-huh. Y eso, así que ¿tú qué te vas? ¿El fin de semana solo? O... Sí, iremos un día, pero nuestra visita tiene mucho más glamour. Nosotros vamos a Granada. Ah, claro. Hombre. Bueno, pues nada. Con un guía y todo tenemos. Con un guía. Es impresionante, joder. Sí. Un cargo institucional que tú y yo conocemos, no personalmente. Ah, o sea, yo lo conoceré. Un presidente, sí. Muchas ganas tengo yo de conocerle. Le presentaré tu respeto. Vale, haré lo mismo con Fede, de tu parte. Dale un abrazo, tómate un café con él y dale un abrazo de mi parte. Lo haré. Venga, pues nos vemos nos hablamos desde ahí y si no, nos vemos a la vuelta y nos contamos las cosas, ¿vale? Sí, te tienes mucho que contarme, mucho, seguro. Eso espero, darte envidia. ¡Hasta luego, Filip! Venga, hasta luego. Elle était morte, cadavre de saison. Elle s'est tuée par pendaison, par désespoir en plein hiver. Elle était poursuivie par un mauvais destin. Elle préférait mettre fin à ses jours. Tous les hommes passant dans ce chemin l'ont tous pleuré. Pleuré. Nos puedes encontrar en icharlas.es o mandarnos tus mensajes a icharlaspodcast@gmail.com.